Este fue mi primer programa de radio en Radio Web 2.0. Agradezco mucho a toda la audiencia y en especial a José Rodríguez y Pilar Soro, que han sido mis profesores y me han apoyado en todo momento. Y también a René y a Minerva por colaborar en el programa de ayer. Muchas gracias a todos y me tendrán que perdonar por todos los fallos que he hecho en mi primer programa y que espero que se mejoren en los otros. Os dejo ahora con una canción que está muy de moda aquí en España llamada Moving de Macaco. En unos segundos podrán escuchar el programa de ayer. Espero que les guste. La ley universal del poder de la locomoción no puede fallar en este momento. Hoy es 2 de agosto de 2009, son las 6 de la tarde en España y os habla Cristina Arnau desde Berga, Cataluña, España. Nuestro programa hoy será sobre tertulias educativas del verano del 2009. En España estos días tenemos temperaturas bastante altas. Y bueno, mientras unos están en la playa, nosotros estamos haciendo radio sobre la educación en general. Es un placer compartir un rato con todos vosotros. Veo que tenemos bastante audiencia, Alejandra, José, Minerva, Pilar y René, hola a todos. En principio, este programa tenía dos partes, esperamos que las tenga. La primera parte, teníamos que hablar o recomendar links sobre educación, y la segunda parte, Gloria Carrasco nos tenía que hablar sobre el primer congreso virtual de Midas Educa. Esperamos que esté aquí muy pronto. Vamos a empezar, pues, recomendando links. Me gustaría que, si hay alguien en la audiencia que quiera hablar, será un gran gusto. ¿Vale? Yo empiezo recomendando un link que seguramente ya conocen todos vosotros, que es educacionvirtualidadblogspot.com, que es de Cristóbal Suárez Guerrero, de Salamanca, España, donde tiene un montón de artículos interesantes sobre la educación. Por ejemplo, cómo evitar el copy-pegar de nuestros alumnos, ¿no? El copy-paste de nuestros alumnos. Y hay muchos, os lo voy a escribir aquí en el chat. Y después puede hablar, por ejemplo, José y los otros que queráis. Un segundo. Este es el link, lo podéis ver en el chat. Voy a llamar primero de todo a José, y los otros que queréis hablar os pediría el Skype, por favor. Muchas gracias. Hola, Cristina, ¿qué tal? Hola, muy bien. ¿Cómo va el verano en Estados Unidos? Todo bien. Sí, perfecto. Todo bien. Me imagino que igual que ahí en Barcelona, mucho calor este verano, sí. Sí, mucho. Vale, pues José, ¿tendrías algunos links para recomendar a nuestros oyentes de hoy? Sí, pienso que quizás pueda empezar con un link que se llama el TwitCam, y lo pongo en el chat room. El TwitCam es una forma de transmitir video de nuestra propia webcam, y lo hace a través de Twitter, aquí está, y le transmite o le anuncia a nuestros amigos en Twitter que estamos transmitiendo video, y funciona bastante bien. Hizo unas pruebas y es muy buena en la calidad, y también da acceso a compartir escritorio. Solo ahí lo pueden probar cuando tengan un poquito de tiempo. Vale, perfecto, muy interesante. Sí, este verano también he experimentado un poquito más con el Twitter, el servicio para seguir, y lo que he estado haciendo yo es de que entro a Twitter y veo mis contactos que tengo ahí ya de antes, y veo cuáles están un poco activos, y lo que he hecho un poquito diferente que anteriormente es de que estoy siguiendo yo, o empiezo a seguir a personas que están activas no solamente en Twitter, sino en otros foros, porque he visto yo que entran educadoras, entran otras personas a Twitter y empiezan a utilizar una forma de spam o de anuncios, o a veces personas, ¿sí?, que quieren entender algo, y lo que hago recientemente es de que solamente sigo a personas en Twitter si los conozco en otros espacios o otros lugares, y también que vea yo que hacen un esfuerzo por publicar en otras formas, ya sea con un blog personal, un blog de grupo, o que estén activos en otra forma, y así cuando hay conversación pues es un poquito más auténtica, ¿verdad? Perfecto, muy bien, muy interesante. Muy bien. Sí, porque eso de Twitter entran muchísimos, sí. Y parece que de repente yo en ese último año tenía desde 100, 200, 300, ahora 600 personas que sigo o me siguen, y esta se puede volver un día, ¿verdad? Sí, Sí, pero a veces hay gente que pone links muy interesantes y se puede aprender ¿sí? también mucho. Yo pienso que sí. Lo que se ve mucho en Twitter es esto, que usan lo que llaman un hash, es el signo del número, y hay personas que están en eventos, vamos a decir que van a un congreso presencial, y todos usan, le llaman el tag o el hash, y cuando estás a, como un tipo de reporte de lo que está pasando en ese evento, y eso sí, sí veo que es muy muy muy bueno y muy, muy útil, que cuando hay conferencias verdad educativas y sí, sí. quieres ver lo que está pasando, y todos los en Twitter usan el hash. O, dice aquí René que le llaman el Michi en Lima. y esto ayuda, esto a mí se me hace interesante, porque ya puedo seguir yo ahí la conversación de todas las personas que están escribiendo sobre el mismo tema. Y yo aquí en compañeros han tenido un poquito de aquí problemas, o vamos a decir que comunicación sobre lo que es la educación y la economía en California, y hemos estado usando el Twitter para comunicarnos y para ver el estatus de lo que está pasando. Muy bien, perfecto. Vale, vamos a intentar a ver si René también puede hablar con nosotros. Ok, perfecto. ¿Es aquí entrando en cabina René? Sí. Un segundo, como que hoy es el primer día, estoy un poco lenta, pero esperamos que salga bien. Muy buenos días, Cristina. Muy buenos días, José. Buenos días, René. Buenos días, René. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación del día de hoy. Muchas gracias y bienvenidos todos a la audiencia en Radio Web 2.0. Muchas gracias, Cristina, por la invitación. Está muy interesante el link que está brindando nuestro compañero José Rodríguez, que está genial. Se me había escapado. Yo soy un poquito fanático del Twitter. Me encanta porque he encontrado en el Twitter una manera muy interesante de brindar un poco de links, un poco de mostrar rápidamente lo que voy encontrando y organizándolo, ¿no?, dentro de mis issues, para que las personas que puedan también o que están interesadas en conocer acerca de los temas Twitter puedan encontrar ahí una forma de un banco de recursos o complementos adicionales a este sistema de mini, digamos, microblog, para que la gente pueda ir publicando o ver qué está haciendo a diario, ¿no? Cristina. Sí, perfecto. Sí, yo tengo acá un par de links que quisiera compartir con los chicos, con todos los presentes el día de hoy en nuestra sesión de web, Radio Web 2.0. Justo alguno de los últimos que acabo de encontrar, que acaban de publicar, es un sitio que voy a poner aquí el link en pantalla en el text chat. Perfecto. El Shear.ps. El Shear.ps es un sistema de podcast vía Twitter. Es decir, lo único que necesitas tú tener en la computadora es un buen micrófono y automáticamente puedes publicar una voz, una grabación, bueno, obviamente una pequeña grabación vía Twitter, ¿no? Y esta página te permite y te da la herramienta para que lo puedas hacer todo online, es decir, no necesitas descargar en absolutamente nada a tu equipo. Eso es una forma de facilitar el detalle de que a veces nosotros, como somos neófitos un poco en la tecnología, nos a veces se generan algunas cosillas un poquito extrañas. Entonces, bueno, esto te puede ayudar mucho porque no necesitas instalar nada, solamente poner, activar tu micrófono, grabar la voz y enviarlo o tuitearlo, como dicen, ¿no? Otro recurso que tengo también por aquí que he encontrado es el Snap Attack. El Snap Attack, que lo voy a poner en el chat. Perfecto, muchas gracias, René. El Snap Attack es un segundo website que te permite generar un avatar. Un avatar es una palabra, es un término que ya se está haciendo conocido en la parte de esta supercarretera de la información. Un avatar es una fotografía personalizada. simplemente una fotografía tuya, ¿no? Muchas personas o muchos sitios web donde tú vas navegando o vas poniendo tu fotografía, que te la piden así, usualmente tienen un término de avatar. Entonces esta página web permite que tú puedas, a través de tu webcam y como siempre sin descargar nada en absoluto, generar un avatar, una fotografía y tenerla actualizada. De repente, yo por ahí se me ocurrió una vez una idea muy salida del tema, se me ocurrió una idea de tener un avatar diario de mis clases, es decir, hoy día primero, o el día segundo, el día tercero, el día cuarto, y ir registrándolos cada uno de ellos. Por ahí que se me ocurre que por ahí de repente algún entusiasta del teacher puede ir colocando su avatar y registrar día a día, pues, no sé, algún tema en especial. Muy ¿no? está muy bien. Sí. Cristina, muchísimas gracias por la participación. Bueno, no, igualmente, es un placer, la verdad. Finalmente me ha salido bien, porque el otro día no pude hablar. Pero bueno. No, son cosas que pasan, Cristina, y es cosa que nos va a pasar a todos, ¿no? Como maestros, como educadores, algunos de nosotros, como participantes dentro de lo que es el webcast. Es una cosa, ¿no? A veces somos propensos a la tecnología, a las inconvenientes que sale en la tecnología, porque somos migrantes, que estamos tratando de adaptar a estas nuevas alternativas, a estos nuevos recursos, que poco a poco vamos a ir conociendo. Yo también cuando empecé en la academia, igual, tenía esto del problema de los cables virtuales, el micrófono USB, claro. Y toda una aventura. Pero sí, creo es una aventura, cada día una aventura. Sí, es una gran aventura estar participando dentro de esto. Y al menos creo que mantenernos siempre con el ánimo y las ganas de querer lograrlo y con el convencimiento y la actitud de siempre querer hacerlo y lograr nuestros objetivos, creo que lo vamos a hacer muy bien. Felicitaciones, Cristina. Un abrazo. Bien. Muchas gracias para participar. Ha sido un placer tener aquí a René. Ahora vamos a intentar hablar también con Minerva. Un segundo. Muy bien, aquí si quieres te cedo el paso aquí a Chris. Okay. Vale. Escucho en el Ustream. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Hasta pronto. Vale. A ver, unos segundos. Aló, buenos días. Hola, buenos días, Minerva. ¿Me oyes bien? Hola, Minerva, ¿me oyes? Oh, perfecto, ¿y ustedes? Yo también te oigo muy bien. A ver si la audiencia... Ajá, sí, aquí estoy. Perfecto, Minerva. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Tú misma puedes hablar o recomendar algún link... Un momentito que voy a cerrar porque tengo otra vez el feedback, voy a cerrar los volúmenes. ¿Ahora sí me escuchan bien? Yo te escucho muy bien, no sé si... Ahora sí, porque es que tenía mucho feedback otra vez como la semana pasada, pero ahora como que se me está funcionando el cerrar el audio para mí. Perfecto, Minerva. ¿Aló? ¿Nos puedes recomendar algún link? Bueno, yo tengo dos líneas interesantes. Bueno, yo percibo todo lo que son los congresos y sobre todo los congresos libres, porque en Venezuela tenemos como una pequeña limitación con la cuestión del cambio de dólar y conseguir los dólares para podernos inscribir y postular en otros cursos. Entonces ahorita estamos como que en la búsqueda de cursos online, virtuales y que sean gratis, ¿no? Entonces dentro de los cursos está el de la profesora Doris Gray, participando en este curso que se llama, o en este congreso, mejor dicho, que se llama Cibersociedad. Entonces aquí hay una buena propuesta para participar en lo que es este congreso como tal. Este congreso, les voy a dar el link para que las personas que no han tenido la oportunidad de chequear qué es lo que se está gestando allí, lo voy a pegar un momentico aquí en nuestro chat. Si nos lo puedes pegar en el chat, estará perfecto. Déjame copiar porque no me acepta la opción copy-paste. entonces cibersociedad.net Congres 2009. Perfecto. Ahí apareció publicado, entonces para que tengan la oportunidad de observar qué es lo que se está gestando en ese congreso como tal. Y deja la página de Retebas, que en Retebas también está publicado esa invitación que yo tengo por allí, para darle las fechas más o menos de publicación de este evento como tal. Perfecto, muy bien. ¿Y qué días es este congreso exactamente? Voy para allá, ya te lo indico. ¿Estás aquí, Minerva? No se te oye. Vale, perfecto. Dame un chantecito para indicarte las fechas y cuándo se están recibiendo las postulaciones y todo, porque no solamente allí podemos estar como participantes, sino también podemos estar como ponentes. Entonces las personas que quieran compartir sus experiencias en lo que es la web 2.0 están invitadas, ¿no? Ajá, muy bien, muy interesante. Entonces te puedo decir que hasta el 15 de septiembre, o sea, están abiertas desde ahorita hasta el 15 de septiembre, cómo puedes participar. Entonces puedes participar tanto en cualquier formato, ¿no? Puedes presentar comunicaciones en texto, video, audio y presentación con diapositivas. Muy bien. Estaría entonces aperturada para los ponentes desde ahora hasta el 15 de septiembre y se realizará de forma online desde el 12 al 29 de noviembre. Entonces estaríamos, digamos, este mes haciendo lo que es preparando el material que deseamos preparar, y las personas que no se sientan todavía como capacitadas para presentar una ponencia pueden esperar del 12 al 29 de noviembre para participar en el mismo, ¿no? Esa es la primera referencia que les hago con relación a este evento como tal. Les envié la página web para que tengan información sobre cuál es la agenda y cuáles son los grupos de trabajo. Es bastante amplia la temática que se va a tratar allí, y creo que todas las personas que de verdad estén interesadas en tener un conocimiento global de todo lo que se maneja por el ciberespacio y la cibersociedad, allí van a tener buenas referencias del asunto. Y el otro link que me gustaría comentar es el link de la profesora. Este es un link que está colocado en Retebas. Déjame anotarte aquí cuál es la referencia. Sí, nos lo puedes anotar en el chat, será perfecto. Muy interesante. En Retebas está, digamos, lo que es un video de la profesora Mariana Affronti. Y ese video me pareció súper interesantísimo, porque ella hace como que una serie de planteamientos con relación a lo que es el copiar y pegar y su uso en lo que es el ámbito educativo como tal. Lo ideal es que ustedes no perdieran la oportunidad de ver este video como tal. Es muy interesante, la profesora Fronti de verdad es muy clara en su propuesta como tal, de cómo ella vislumbra el uso de copy-paste en el ámbito educativo. De verdad, se los recomiendo, no se lo pierdan, es muy ilustrativo y que bueno, y que lo disfruten y deja mucho para reflexionar. Esos son mis dos links del día de hoy. Muchas gracias, Minerva. Los dos links que nos has recomendado son fantásticos. Muy bien. ¿Algún otro link? Okay, muchas gracias, Cristina. Bueno, saludos. Muy bien. Y saludos a todos de Caracas, Venezuela. Okay. Pues muchas gracias. Muchas gracias por todo y por haber participado, Minerva. Estamos en contacto, entonces. Muy bien. Hasta pronto. Vale, pues muchas gracias a todos los participantes hasta estos momentos. A mí me gustaría que alguna otra persona de la audiencia nos quiera contar un poco o recomendar algún link o dar alguna idea. Porque está entre nosotros Gloria, ¿verdad que no está entre nosotros Gloria Carrasco? Bueno, pues sí, como dice René, os puedo contar un poco sobre mí. Bueno, soy Cristina Arnau, vivo en Berga, un pueblecito cerca de Barcelona, y bueno, me interesaba mucho poder hacer este curso de webcasting para aprender a hacer radio. De hecho, yo soy profesora de inglés en secundaria, en un instituto público, y hacemos muchos intercambios con una escuela de Suecia. Cada año hacemos un intercambio. Y mi idea este año es hacer radio con mis alumnos juntamente con los alumnos de Suecia. Y ya que nos han dado también un comenios, que un comenios es un intercambio entre dos escuelas, bueno, puede ser con más de dos escuelas, pero nuestro comenios que se nos ha dado este año es un comenios bilateral, quiere decir de dos escuelas. Y lo que tenemos que hacer es durante dos años trabajar juntos, hacer videoconferencias. Yo quiero aplicar esto también, lo de la radio. Y otras actividades, grabarnos, grabar canciones, grabar vídeos en inglés, nosotros en inglés y ellos en castellano, y así hacemos el intercambio. Y bueno, un poco por eso estoy intentando y practicando hoy, que es mi primer programa aquí con todos ustedes, que de hecho ha sido un placer. Bueno, ¿desde cuándo? Bueno, René me pregunta, ¿hace cuánto que usas tecnología en tu profesión? Bueno, la verdad es que no hace mucho, hace unos 4 o 5 años que utilizo sobre todo la tecnología en la clase, pero sobre todo en los intercambios. Los intercambios es lo que nos ha hecho que tenemos que utilizar blogs o, bueno, o wikis o otros medios. Y de hecho es un placer. Lo que haré ahora es poner un poquito de música y a ver si alguien más se anima un poquito para recomendar algún link o alguna cosa. Un segundo. Un segundo, por favor. Ahora sí, os dejo unos segundos con I'm Yours de Jason Marson. Done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. Look into your heart and you'll find love, love, love. Listen to the music of the moment, maybe sing with me. A la peaceful melody. It's your God-forsaken right to be loved, love, love, love, love. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. Long checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer. My breath fogged up the glass, and so I drew a new face and laughed. I guess what I'm saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanity and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue. I won't hesitate no more. No more, it cannot wait. I'm sure there's no need to open up your mind and see blockade. Open up your plan today. It's short, it cannot wait. I'm yours, no, I to the music in the moment coming as we take. No more, no more. It's your God singing right to be loved. I'm sure no need to open up your mind and see like me. Open up your plans and then you'll be sure. Well, look into your heart and you'll find love. I'm yours. No, please use the music of the moment. Come and dance with me. I'm a happy sure. It's our God for singing right to be loved. I'm yours. Bueno, pues ya han escuchado una canción, hemos hecho un pequeño break durante estos segundos. Y lo que voy a intentar hacer ahora es contestar dos preguntas que no he podido contestar. Bueno, mi experiencia con los blogs, con los alumnos, de momento es bastante buena, porque sobre todo si hay una correspondencia, si alguien más los está escuchando. Bueno, saben que alguien más va a leer lo que ellos están... van a leer lo que ellos están escribiendo, lo que están grabando, y esto para ellos es muy importante. Es por eso que utilizo mucho el blog en los intercambios con la Escuela de Suecia. Un alumno escribe algo y sabe que habrá un compañero en Suecia que va a leer lo que él ha escrito, y él va a leer lo que el compañero de Suecia ha escrito, y esto es muy interesante para ellos. El blog no me ha funcionado cuando solo escriben y solo yo lo leo, porque los compañeros tampoco lo leen a veces. Es importante que haya un feedback, y el blog funciona perfectamente. Y otra pregunta que se me ha hecho es porque soy profesora de inglés. Bueno, simplemente porque es lo que he estudiado y me gusta mucho el inglés. Y nada más, esto es las dos preguntas que habían quedado sin responder. Estoy un momento leyendo el chat, que veo que está funcionando mucho. Vale, pues lo que haremos en estos momentos es entrar a la segunda parte del coloquio, de la tertulia, y si no, creo que José nos hablará un poco, si no, sobre la segunda parte. Estábamos esperando a Gloria Carrasco, que al igual va a venir. Bueno, pues la enseñanza basada en competencias hacia un nuevo enfoque de comunicación es el nombre del primer congreso virtual que se realizará los días 5, 6 y 7 de agosto de 2009 a través de la plataforma Midas Educa, una compañía chilena dedicada a la educación. El evento online, cuyo lema es "No vale educar para saber, sino educar para vivir", congregará a destacados panelistas nacionales y extranjeros, quienes expondrán acerca de los diversos enfoques que tiene este nuevo paradigma de las competencias en el mundo de la educación. Este encuentro es una experiencia pionera en Chile y contará no solo con oradores de prestigio, sino también con un atractivo sistema de interacción mediante foros y cafetería. Vamos pues a intentar hablar con José Rodríguez. Un segundo, por favor. Sí, ¿qué Hola, tal, ¿no? José, de nuevo aquí en Radio Web 2.0. ¿Nos podrías, sabes tú un poco sobre el congreso? Sí, sí, esta Gloria y yo estuvimos en comunicación durante la semana. Uh-huh. Y sé que ha estado bastante, bastante activa. Quizás su conexión en casa no esté muy buena hoy, pero sí, el congreso es a fin de esta semana próxima y sobre 3 días, y va a haber presentaciones todos los días y va a haber un tipo de apoyo, un foro de después de cada día, en cual van a tener a los expositores y a las diferentes personas que han preparado presentaciones. Uh-huh. para este congreso, y yo le aplaudo a Gloria que es un primer intento, ¿verdad? Que claro, no siempre es fácil. No siempre es fácil ser los primeros en muchas cosas, sí. Y es bastante trabajo. Yo te puedo dar mi experiencia personal en lo que son congresos virtuales. Actualmente estoy en un comité. Uh-huh. Que estamos preparando un congreso para diciembre, y sí es bastante trabajo. Esta última semana, el jueves, nosotros hicimos nuestra llamada a este congreso, que es el K-12 Online. Es un congreso que hasta ahora es en inglés, pero lo estamos promocionando con los educadores en español. Muy bien. Y pienso que Gloria quizás ahorita no esté disponible, pero de todas maneras se les hace la invitación. Ahí tienen el link al congreso para que se inscriban, y sí es de paga el congreso, pero pienso yo que es solamente como es muy poco en realidad. En dólar parece que eran $10 por inscribirse al congreso, y luego ya pueden entrar y tener acceso a todo el material. Y parece que nos había indicado Gloria que los diferentes propuestas se pueden bajar y se pueden comentar. Y esta Pilar y yo preparamos una de las presentaciones que tiene que ver. Muy bien. Si gustas, te platico un poco de nuestra presentación. Sí, y así, perfecto. Uh-huh. Lo que nosotros preparamos es un video de 20 minutos en cual Pilar y yo platicamos sobre la competencia que es lingüística y comunicativa, y en especial lo que es uso de estas competencias en el internet. Uh-huh. y cuál como lo hacemos ahorita, y yo como reflexión también estoy pensando cuáles son las razones que nosotros nos reunimos, ¿verdad? En estos espacios y compartimos experiencias sincrónicamente, ¿verdad? Que tenemos en la red, ¿verdad? La red empezó como algo muy muy estático, algo que no cambiaba, o cambiaba muy muy lentamente, y ahora estamos en espacios que podemos tener comunicación instantánea, ¿verdad? Tú ahí en España y yo aquí en Estados Unidos, y todos sí, ¿verdad? Todos nuestros amigos por las Américas y en España. Quiere decir que es algo, para mí todavía, como indicábamos en nuestra presentación, Pilar y yo, es un tipo de magia, ¿verdad? Y que estas competencias nos ayudan a primeramente a colaborar y a aprender de otros, ¿verdad?, en la red, y ir a experiencias que quizás no tengamos acceso localmente con nuestros compañeros. Y esta presentación que hicimos en parte fue una entrevista que hizo Pilar conmigo en video. Hicimos una Skype conference y luego al final Pilar hizo una presentación en compartiendo el escritorio, ¿verdad?, y dándonos más sobre eso, y se les invita a que esta semana próxima entren, no estoy seguro la de nosotros en qué día queda, pero que entren y vean las diferentes experiencias de todos los docentes que están presentando. Yo en la lista de expositores veo a compañeros en Sudamérica y también en España, quiere decir que debe ser bastante interesante. No, muy interesante. Creo que esto está muy bien porque puedes aprender desde muy lejos y estar desde muy lejos y todo el mundo aprende. Muy bien. Perfecto. Sí, y hablabas sobre el blogging, ¿verdad? Y como es una tertulia, pues, lo bueno de las tertulias es que no hay una agenda específica, ¿verdad? Sí, y tenemos que seguir. Esta última semana, con mi grupo de inglés, compañeros, sí, hacemos un webcast que platicamos sobre el uso de las TIC en la primaria. Y tuvimos una invitada que nos platicó cómo ella usa el blogging con sus alumnos de secundaria, que son de edades 11 y 12 años. ¿Sí? Y muy muy interesante, les pasé el link anteriormente ahí, pero si entran a la Tech Talk, tenemos ahí el audio. ¿Sí? Aunque es en inglés, pero vale, perfecto, pueden sí, ¿verdad? Muy bien. Y platicamos sobre las diferentes plataformas de blogging. Ella utiliza la plataforma EduBlogs. Uh-huh. y habla sobre al principio cómo ella experimentó con el blogging y dando la experiencia que enseñándoles a sus alumnos que en lo que es aprender a tener una presencia en la red y aprender a lo que es leer primero los blogs de diferentes compañeros, sí, empezar a comentar, a hacer comentarios y cuáles son los comentarios que son apropiados, que no, ajá, es un texting, ¿verdad? Que no están haciendo texting, que es algo un poquito más formal, un poquito más serio, y luego ella, cómo ella preparaba las diferentes, cómo les daba oportunidades a sus alumnos de escribir cada semana sobre temas primero que ella les preparaba y sobre temas que un poquito más abiertos, y cómo ella encontraba diferentes clases como lo has hecho tú, ¿verdad? Sí. Diferentes, lo que ella lo llamaban eran un tipo de blogging challenge de hacer blogging con otros, ¿verdad? Ah, pues muy interesante. ¿Dónde está? ¿Está en Puentes al Mundo esta conferencia? ¿El podcast? El podcast está en el link que les puse ahorita. Vale, El TikTok, It's Elementary. Es el... Y sí, yo he hecho blogging con mis alumnos de tercer grado. Ellos tienen 8 años, aproximadamente 7, 8 años de edad. Y... Es difícil al principio, pero sí, creo que es un poco difícil al principio acostumbrarse, pero bueno, muy interesante. Muy bien. ¿Y qué más tenemos aquí para hoy? Nos dan invitación a tu webcast. ¿Nos dices de tu webcast de la próxima semana? ¿Qué sí, es lo que van a...? Os invito a todos otra vez a la próxima semana, el domingo a las 6 de la tarde. Tendremos con nosotros a Nuria de Salvador, que es una profesora también de aquí a Barcelona. Ella tiene una gran experiencia con trabajos colaborativos. Ha trabajado en Bruselas con todo lo de ecumenios, e-twinning, que aquí en Europa en estos momentos es lo máximo, ¿no? Porque esto de intercambiar, ¿no?, lo que hacemos nosotros, pero entre los alumnos, buscar escuelas, intercambiar, y te dan dinero para hacer estos intercambios. Y bueno, vamos a hablar un poco con Nuria de Salvador sobre el trabajo colaborativo. y os invito a todos. Será el domingo 9 de agosto. Perfecto, muy bien. ¿Y había alguien más que quiere entrar aquí a la llamada? ¿Viste alguien indicó ahí? Quizás está ahí, una parece que Sonia estaba anteriormente, pero no está en línea. Oh, sí, Alejandra. Si gustas hablarle a Alejandra, ella y yo estuvimos en una conferencia ayer con el profesor Diego Ortiz y nos puede platicar un poquito. Era sobre podcast y me gustaría que Alejandra, si está disponible, que nos diga. Y estuvo también ahí Minerva y otros compañeros de la academia, Alexis, y estuvimos ahí. Si Alexis puede hablar con nosotros. Ese Alejandra no. Que tiene. Sí, dice que tiene mucho. Bueno, no pasa nada, otra vez será. Si gustas, te digo un poquito más sobre lo que pasó. Sí, perfecto. El profesor digital, parece que es profesor Diego Ortiz de Colombia, ha hecho algunos que son talleres gratis en el internet con una plataforma que le llaman Webinar, y se me hizo bastante interesante esa. Entras a esta conferencia en cual está compartiendo él un su escritorio y nos está dando una clase, ¿verdad? Y ayer sábado, primero de agosto, estuvo la clase sobre podcasting, una clase básica para aquellos que empiezan en el podcasting, y estuve yo participando y escuchando y sobre lo que es el uso de Audacity, sobre las diferentes formas de entrar, y se me hizo muy buena, se escuchaba muy bien el audio y visualmente también podíamos ver la presentación en nuestro escritorio completo. Parece que estaba él compartiendo una presentación de PowerPoint y también nos indicaba cómo él cómo se usa el podcasting, cómo manejar y editar audio en Audacity, cómo usar servicios de alojamiento de podcast, y muy bueno y parece, ¿eh? Sí, parece que tuvo aproximadamente 80 o 90 participantes en vivo, es decir que sí es algo que era hecho y no sé si es el único que está en lo que es profesor digital, quizás haya otros, pero pienso que ha tenido éxito, ¿verdad? Y les busco el link también para ver si en la siguiente oportunidad que haya. Yo quiero venir. Muy interesante, sí. Muy interesante. Perfecto. Pues nada, yo también, ahora que estás aquí, José, y así también los otros lo pueden oír, me gustaría si nos podrás ayudar con Puentes al Mundo para hacer radio con mis alumnos, con lo que he contado antes. Hacer radio con mis alumnos, que ellos lo puedan grabar y comunicarse con sus alumnos suecos. Sí, pues sí, algo, un ejemplo que vimos esa semana fue un podcast que subió Alberto de las Islas Canarias. ¿Sí? Y en donde él mezcló un poquito de música y un poquito de entrevista en Skype, y pienso que quizás el primer paso en compartir radio con nuestros alumnos es hacerlo de una forma de podcast, sino grabado o pregrabado. Y luego compartirlo con nosotros en Puentes al Mundo como podcast. Y si ya sea que ustedes tengan su propio alojamiento y quieren darnos el link o directamente subir el audio, está bienvenidos en hacer eso. Vale. Y que pienso yo que especialmente con alumnos y es bueno hacerlo pregrabado, porque si hay mucho al principio cuando contactamos con otros salones, hay problemas técnicos o toma mucho tiempo en hacer esto, y quiere decir que en una forma pregrabada podemos cortar y escoger nosotros el audio que queremos subir, ¿verdad? Y de duramiento de lo que es, de cuánto dura el audio, pienso que regularmente en un podcast para que nosotros los oyentes puedan tener acceso y escuchar. 30 minutos es pienso yo que es un buen tiempo, sí. más que suficiente, sí. Porque más de eso es un poco difícil, sí, para... Sí. Se hace muy largo, pesado, la gente no lo escucha. Uh-huh. Exacto. Y les invito, ¿verdad?, que en Puentes al Mundo hagan sus grabaciones, y si les interesa a alguien hacer una intervención ya directa como tipo webcast, también lo podemos programar. Lo importante en esto es de enseñar a nuestros alumnos, si son de... especialmente los más chicos, ¿verdad?, de que cuáles son las reglas de entrar a un salón, sí, de chat, qué es lo que se puede... Sí. Nosotros también aquí, es importante. Oh, sí, sí, sí, porque cuando es en vivo no se puede exactamente cortar o editar, ¿verdad? Es en vivo, hay veces que, sí, que no tenemos cuidado con lo que, no. con lo que decimos. Y sí, y pienso que yo estaba pensando en Puentes al Mundo, que no solamente un lugar de donde estamos haciendo el webcasting en directo, pero también un lugar donde nosotros podemos compartir nuestros podcasts y tener aquí un espacio para dialogar con otros, ¿verdad? Y son podcasts en educación, podcasts de cultura, de música, de lo demás, están bienvenidos en hacerlo. Igual como lo hizo a Alberto, uh-huh, y Alberto Mosegués, que subió esta semana su programa piloto, ¿Cómo suena?, ¿verdad? Y pienso que va a ser un buen éxito. Les invito, si no lo han hecho, de que entren a la página principal y lo escuchen ese podcast, que estuvo muy muy bueno, nos puso música blues y lo demás. Claro, es profesor de música él, ¿verdad? Sí, sí, uh-huh. Yes. Pues bueno, si nadie más tiene nada más a decir, creo que podríamos terminar el programa de tertulias educativas aquí, porque ya hace casi una hora que estamos hablando. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿No? Bueno, ¿verdad? Pues, dime, José. No, adelante. Vale, pues ¿quieres? Lo dejamos aquí. ¿Te parece bien? Muy bien, gracias. Vale. Pues muchas gracias, José, por haber ayudado hoy. Y hasta aquí la tertulia educativa de domingo 2 de agosto con Cristina Arnau y toda la audiencia, Alejandra, Domingo, el educador, María, Minerva, Pilar y René. Todos, muchas gracias. Ha sido perfecto. Acabamos el programa con un pequeño deseo educativo. Esperamos que muy pronto todas las escuelas modifiquen sus modelos tradicionales de enseñanza hacia un modelo orientado a desarrollar competencias y habilidades en la alfabetización digital y el trabajo colaborativo. Y anunciando el próximo programa de domingo día 9 sobre el trabajo colaborativo con Nuria de Salvador. Os espero. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer estar con vosotros hoy. Acabo con una canción de Coldplay, Viva la Vida. Un segundito. Gracias, Cristina, y saludos de José Rodríguez aquí desde Los Ángeles, California. Muy bien, muchas gracias. I used to own. Saturday windows in the sand.